de hoy estamos arrancando con el primer día de clases, contentos por ver pues a nuestros alumnos nuevamente retornando a las aulas y más contentos aún por ver también la camaradería, el compañerismo de todos los colegas que después de mucho tiempo nos estamos viendo en las escuelas. Sin embargo, en Montero carecemos de una autoridad educativa en estos momentos. Sí, efectivamente, como lo manifestaba hace rato, es lamentable que el distrito de Montero pierda a un gran profesional, una persona comprometida con la calidad educativa sobre todo, y pues lastimosamente situaciones personales que dieron a que el profesanto tome esta decisión. Lamentamos esta actitud de algunos controles sociales que han obstaculizado desde el inicio la gestión de él. Por lo tanto, vamos a respaldar el proceso de institucionalización en la designación por prelación. ¿Hay injerencia política en esto de la designación? Mire, hemos hablado con el compañero, con el colega distrital, ex distrital en este caso, y él nos ha manifestado que las condiciones no están dadas para trabajar en el distrito de Montero, toda vez de que hay una presión social, si vale el término, y bueno, que lo único que quieren es pues empañar la gestión que le estaba encaminando, que dicho sea de paso, un proceso de institucionalización que entró por mérito propio, encarando un plan de reordenamiento con mucha responsabilidad, y bueno, pues como federación nos toca respaldar ese trabajo que estaba queriendo hacer el compañero, y sobre todo pues apostar por el proceso de institucionalización en cuanto a su designación. ¿Quién asumiría el cargo en este caso? Tendría que ser de acuerdo a prelación sobre aquellos directores distritales que han pasado las tres fases y todavía no han sido institucionalizados.